Mira, esta señora se llamaba Paula y es la madre de este sacerdote que fue cura de Villemer. ¿Y cómo es que se hizo una foto? Ay, porque era muy chula. Sí, es que era un poco una familia un poco destacada. Y entonces, pues ellos tenían unos gustos y unas apetencias que no eran normales entre la gente del campo. ¿Trabajaban en el campo o no? Posiblemente ellas no, trabajarían a lo mejor los maridos, pero mira, yo te hablo de los hijos que conocí, siempre tenían una persona que trabajaba el campo. O sea, ellos ayudaban, pero había siempre en cada casa de los hijos había una persona que ayudaba en los trabajos más fuertes. Y ellos pues eran más refinados, más...